Seguimos en Plaza Congreso, bueno, en este primero de mayo, tan de lucha y de tantos requerimientos de peleas que hay, porque hay tantas tareas pendientes. Y nos hemos encontrado con Juan Ansorena, secretario general de ATE, de Almirante Grón, presidente Perón, y compañero de Rompiendo Cadena y del MULS. ¿Por qué no nos comentás un poco cuál es la situación de tu sector? Y por otro lado, ¿por qué han elegido un primero de mayo para venir para salir a la calle? Bueno, nosotros y nosotras, como trabajadores estatales, venimos sufriendo en realidad un ajuste en forma anticipada a este acuerdo con el Fondo Monetario desde hace muchísimos años, en particular en la provincia de Buenos Aires. Hace más de 10 años que venimos perdiendo salario real y las condiciones de trabajo son absolutamente precarias. Tenemos compañeros y compañeras que están siendo despedidos ahora, son las que sostienen las becas de vacunación. Tenemos sueldos en la línea de indigencia. Perdón, ¿están en planta esas compañeras despedidas? Tenemos, no, trabajadoras becarias. Han tomado muchas trabajos del gobierno, hace campaña hablando de una campaña histórica de vacunación. Nosotros decimos que esa campaña histórica fue con una precarización histórica. Y en este momento se está dando la pelea para que continúen esas compañeras y compañeros. Hace falta muchos trabajadores y trabajadoras en los hospitales, en las unidades sanitarias, falta personal. Tenemos por un lado la recarga de trabajo en los hospitales y por otro los despidos de los compañeros y compañeras de las postas de vacunación. Así te podría nombrar muchísimos ejemplos, hospitales que se caen a pedazos, por ejemplo en el Hospital Meléndez de Adrogué, hace 2 años que se derrumbó parte del piso de lo que es clínica médica y todavía está clausurada esa parte del hospital, un hospital que tiene más de 100 años y venimos peleando por el edificio nuevo hace muchísimo. Estuvimos en plena pandemia con jubilados y jubiladas sin cobrar el sueldo, que no tienen el trámite de jubilación terminado y que por lo tanto además la obra social IOMA les cortó el servicio. Jubiladas y jubilados del gremio ustedes. Jubilados y jubiladas que aportaron toda su vida para fueron trabajadores y trabajadoras del Estado, auxiliares de escuela, enfermeros, enfermeras. Pero principalmente esto afectó a los jubilados y jubiladas de educación, bueno, muchos con el salario congelado, con lo que se llama una prejubilación durante varios años, cobrando en plena pandemia 11.000 pesos, 13.000 pesos, por supuesto tampoco recibieron ni el IFE ni ningún tipo de ayuda. Esto y varias otras cosas estuvimos denunciando hace muy poquito en el Congreso Provincial de nuestro sindicato, que es ATE, llevando la posición de que es necesario un plan de lucha por aumento salarial, por nombramiento en todos los sectores, por pases a plantas, entre muchos otros reclamos, que no puede ser que el sindicato esté aliado al gobierno. Ellos pretenden hacer un cogobierno, aliados al gobierno de Kicillof, y en realidad el gobierno, tanto provincial como nacional, está en un cogobierno con el Fondo Monetario Internacional. Sí, eso hace recordar experiencias de otros países, incluso también de aquí, cuando las organizaciones sindicales se transforman en Ministerio de Trabajo, ¿no? O sea, pasan del otro lado del mostrador, digamos, aduciendo afinidad ideológica o lo que fuera. ¿Qué piensan ustedes de la autonomía de la organización del movimiento obrero? Bueno, precisamente es uno de los planteos que llevamos, de la autonomía, de la independencia, decimos nosotros, de los gobiernos y de los patrones, ¿no? Los sindicatos tienen que ser independientes para reflejar los intereses del conjunto de la clase trabajadora, de los compañeros y compañeras, incluso respetando las diferentes posiciones políticas, a veces hasta ideológicas o de creencia de los compañeros y compañeras. Puede haber diferencias incluso respecto de hasta compañeros que confían en determinadas opciones electorales o creen en mal menor, pero a la hora de discutir las condiciones de trabajo y los derechos, siempre nosotros entendemos que la democracia desde las bases, en las asambleas, los compañeros y compañeras quieren luchar. Bueno, en eso un poco nosotros basamos la experiencia, intentamos profundizar en esa línea, ¿no? Entonces es lo que fuimos a plantear al Congreso Provincial y es un poco lo que intentamos construir todos los días en el lugar de trabajo. Y por último, estimado, es primero de mayo hoy. ¿Por qué salen el primero de mayo? Bueno, precisamente porque el Día Internacional de la Clase Trabajadora es un día de lucha, no solo de conmemoración, en un contexto donde a nivel mundial hay un ataque. La pandemia fue una excusa perfecta, una oportunidad de las patronales a nivel mundial para avanzar. Estamos en una situación muy compleja como clase trabajadora a nivel mundial y nosotros entendemos que hay que construir lo que esa fuerza de los trabajadores y trabajadoras en unidad con los sectores populares, reivindicando esas banderas y la necesidad de un cambio profundo, un cambio de sociedad, ¿no? Hay que unir esa lucha reivindicativa con la lucha política, que en realidad están unidas en la realidad, pero muchas veces nos quieren convencer. Exactamente. Atomizada. Estimado, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.